espera junto a ti. Parece un buen muchacho de alma noble. Es la clase de persona que te gusta hacer sufrir. Voy a acercarme para contarle un poco más de ti, de ti. De las noches enteras esperándote, que me pasaba el día llorándote. Que eres una amante peligrosa, que te gustan todos en la noche. Voy a acercarme para contarle un poco más de ti. Lo que digo, te digo que te tienes que cuidar. Te cuento que esa mujer jugó conmigo. Te pones en peligro al amar. Yo no te pido que me creas lo que digo. Te digo que te tienes que cuidar. Te cuento que esa mujer jugó conmigo. Te pones en peligro al amar. Al amar.